El cristianismo se vuelve marrón. Ha caído en nuestras manos un interesante libro de Philip Jenkins, titulado La próxima cristiandad. La venida del cristianismo global, publicado en el 2002 por la Oxford University Press. Queremos dar a nuestros lectores un resumen de la interesante tesis que plantea y los datos que la sustentan. A mitad de camino a través de la Isla del Tesoro, el héroe Jim Hawkins tropieza con un náufrago que queda en la isla. Las primeras palabras que salen de la boca del hombre son: «Soy el pobre Ben Gunn, lo soy. Y no he hablado con un cristiano en estos 3 años». Jim, quien al principio cree que Gunn, que está muy bronceado, podría ser un nativo, se da cuenta rápidamente de su error. Ahora podía ver que era un hombre blanco como yo. Como el autor católico británico Hilaire Belloc, 1870-1953, señaló en 1920, Europa es la fe y la fe es Europa. Cristiano era otra palabra para hombre blanco, y cristiandad, otro nombre para Europa. No más, dice Philip Jenkins, quien enseña religión e historia en la Universidad de Penn State. La era del cristianismo occidental ha pasado en nuestras vidas. A medida que el cristianismo se desvanece en Occidente, especialmente en Europa, variantes primitivas de la misma están floreciendo en el mundo. Tercer mundo. El profesor Jenkins sostiene de manera creíble que este cambio, en gran parte pasado por alto, podría ser un acontecimiento histórico tan significativo como el colapso del comunismo. Los números cuentan la historia. Filipinas reporta 1,7 millones de bautismos católicos cada año, más que Francia, España, Italia y Polonia combinados. Hay más bautismos católicos en Nigeria o en la República Democrática del Congo que en cualquier país europeo, y en África, el 37% de los bautismos son de adultos. En un estimado de 20 a 50 millones, probablemente haya más cristianos activos en la República Popular China que en Gran Bretaña o Francia. En 1800, aproximadamente el 1% de todos los protestantes vivían fuera de Europa y América del Norte. En 1900, la cifra era del 10%, y ahora es del 65%, con grandes aumentos en América Latina y Asia. Los blancos son una minoría de creyentes. Solo en Corea hay tantos presbiterianos como en los Estados Unidos. Hace solo una generación, la iglesia mormona era abrumadoramente blanca. Ahora, hay más mormones viviendo fuera de América del Norte que dentro de ella. En Uganda, entre el 35 y el 40% de la población son anglicanos y alrededor del 30% son católicos. Esto lo hace más cristiano que Gran Bretaña, donde el 44% de la población no expresa ninguna afiliación religiosa, y el 66% de las edades de 18 a 24 años no tienen religión. Hoy en día, aproximadamente un tercio de las personas en la Tierra son cristianos. El bloque más grande de 560 millones de creyentes nominales por lo menos todavía está en Europa, pero luego viene América Latina con 480 millones, África con 360 millones, Asia con 313 millones y América del Norte con 260 millones. Esto significa que solo el 42% de los cristianos vive en lo que nosotros consideramos Occidente. El profesor Jenkins proyecta que las tasas de natalidad actuales solo significan que para 2050 solo el 20% de los cristianos del mundo serán blancos no hispanos. La cifra podría ser considerablemente menor si las conversiones del tercer mundo continúan a su ritmo actual. El número de cristianos africanos aumentó de 10 millones en 1900 a 360 millones en 2000, y no muestra signos de desaceleración. Los cambios demográficos de la iglesia se reflejan en el liderazgo de la iglesia. A principios del siglo XX, prácticamente no había clero no blanco fuera de las denominaciones negras en América. Ahora, más del 40% de los cardenales que pueden votar en las elecciones papales son de países del tercer mundo, y es muy probable que el próximo papa no sea blanco. Ya en los Estados Unidos, una proporción creciente de cristianos activos no son inmigrantes blancos. En el área de Boston-Cambridge, informa el profesor Jenkins, la mitad de las congregaciones adoran en un idioma que no es el inglés, y en los Estados Unidos en general, una sexta parte de los sacerdotes que trabajan nacieron en el extranjero. Historia de la Iglesia. El profesor Jenkins piensa que esta transformación está bien. Él dice que el cristianismo ha cambiado la tez muchas veces, y que no hay razón para que siga siendo europeo para siempre. Fue fundada por judíos, luego helenizados, luego adoptados por coptos y sirios antes de asumir símbolos del paganismo europeo para asumir su forma actual. El profesor Jenkins se complace en señalar que Armenia fue probablemente el primer estado oficialmente que se convirtió en cristiano, haciendo el cambio en 300 d.C., 13 años por delante de Roma. Etiopía adoptó el cristianismo en el mismo siglo, mientras que Lituania, por ejemplo, no fue cristianizada por otros 1000 años. Del mismo modo, aunque los blancos pueden sacudir sus cabezas ante lo que ahora pasa por el cristianismo en los trópicos, el profesor Jenkins enfatiza que los europeos a menudo han vuelto a empaquetar el cristianismo para el consumo local cuando les conviene. En el siglo XVII, por ejemplo, los jesuitas convirtieron varios cientos de miles de chinos canonizando a San Confucio, permitiendo el culto a los antepasados, usando los nombres de los dioses paganos locales en las traducciones de la Biblia al chino y dirigiendo la misa en chino. En 1704, Roma prohibió el rito chino y ordenó que la misa se celebrara solo en latín. El emperador rápidamente prohibió el cristianismo y puso a la iglesia china fuera del negocio. El profesor Jenkins sostiene que la iglesia copta, que estaba más allá del alcance de Roma, prosperó porque los servicios eran en copto y no en latín. Aunque ahora está de moda burlarse de los misioneros, ya que los imperialistas culturales están cometiendo errores, el profesor Jenkins señala que tuvieron un gran éxito. Sin duda, algunos conversos buscaban el brillo de Occidente, pero muchos eran sinceros. El profesor Jenkins escribe que el lujurioso rey de Buganda, ahora parte de Uganda, se volvió contra el cristianismo cuando los conversos rechazaron sus avances homosexuales. Insistió en la retractación o la muerte, y en 1885 y 1886 cientos eligieron la muerte. En un día, no menos de 32 cristianos de Buganda fueron quemados vivos en lugar de retractarse. Durante la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, muchos líderes de la Iglesia temían que el cristianismo del tercer mundo se marchitaría, pero creció como nunca antes. Sin embargo, lo que el profesor Jenkins se refiere delicadamente como inculturación se aceleró. El proceso había comenzado en los primeros días de la misión, en parte porque nunca había suficientes europeos para mantener a los nativos conversos enteramente en los rieles. El resultado no fue solo extraños sabores del cristianismo, sino también nuevas religiones disidentes. Como explica el profesor Jenkins, el patrón habitual era que un nativo se convirtiera con entusiasmo al cristianismo europeo, pero luego se marchara por su cuenta para poder incluir más prácticas nativas. En África, Simon Kimbangu atrajo a un gran número de seguidores en el Congo belga en la década de 1920. Alentó las invocaciones a los antepasados y se declaró a sí mismo como el mediador entre Dios y el rebaño. También estaba convencido de que los blancos se habían equivocado. Una de sus oraciones proclama: «El reino es nuestro. Lo tenemos. Ellos, los blancos, ya no lo tienen». El creciente movimiento de Kimbangu se convirtió en una amenaza tan grande que los belgas lo encerraron hasta su muerte en 1951. Lo que ahora se conoce como la Iglesia del Señor Jesucristo en la tierra del profeta Simon Kimbangu aún afirma tener entre 6 y 8 millones de miembros actuales. William Wade Harris era un liberiano que, a principios del siglo XX, recorrió el país con una túnica blanca que llevaba una cruz de bambú y, según informes, realizó 200.000 conversiones. Viajó con varias esposas y realizó milagros, sanando a los enfermos y expulsando demonios. Se dice que los santuarios paganos se incendiaron cuando se acercó. Muchas iglesias Harris sobreviven hasta nuestros días. La rebelión Taiping de 1850 a 1864, que intentó derrocar a la dinastía Manchú, se basó en una iglesia china de cosecha propia. Los reclutas, por ejemplo, debían aprender la oración del Señor en un tiempo determinado o ser ejecutados. Taiping significa gran paz y describe el comunismo perfecto que el movimiento intentó establecer. En todo el tercer mundo, ya sea que los lugareños misionarios hayan empezado sus propios cultos o hayan permanecido dentro de las iglesias europeas, el cristianismo tiende a la profecía, la curación por fe, los exorcismos y el estilo de culto típico de los negros estadounidenses. Hoy, escribe el profesor Jenkins, las iglesias africanas en ascenso se mantienen firmes o caen por su éxito en la curación, y se han formado rituales elaborados en torno a las prácticas de sanación. Cita a un experto en Brasil. En algunas iglesias, la sanidad por la fe domina la liturgia haciendo parecer el santuario a un hospital. Sin embargo, esto puede afectar a los occidentales. El profesor Jenkins señala que los miembros de la iglesia a menudo son tan pobres que no pueden pagar médicos. Como señala el profesor Jenkins, los del tercer mundo aman los relatos bíblicos de exorcismos y curas milagrosas. Los cristianos africanos, por ejemplo, explica, les resulta difícil entender por qué se espera que algunas partes de la Biblia creen con literalismo absoluto, por ejemplo, la resurrección, mientras que otras historias deben ser tratadas como simples fábulas instructivas. Explica que, dado que las vidas de los del tercer mundo siempre han estado llenas de magia y brujería, pueden leer relatos bíblicos de milagros con mucha más comprensión y sensibilidad que los cristianos del norte. Los nuevos cristianos se preguntan cómo los norteños pueden afirmar ser cristianos y no creer en milagros. El cristianismo africano, en particular, permite una amplia gama de prácticas tradicionales, incluida la poligamia, la adivinación, los sacrificios de animales, los ritos de iniciación, la circuncisión y la veneración de los antepasados. El obispo católico de Bloemfontein en Sudáfrica ha propuesto que se agregue el sacrificio de animales a la misa. Los sacerdotes africanos también son notorios fornicarios. Ahora, explica el profesor Jenkins, debido al miedo al SIDA, algunos se especializan en seducir, o violar, a las monjas. Al igual que entre las clases más bajas de los Estados Unidos, el cristianismo puede ser una raqueta bien pagada para los empresarios del tercer mundo. En Brasil, la Iglesia Universal del Reino de Dios enseña a sus miembros que cuanto más dinero pongan en la placa de la colección, más ricos se harán. Algunos de sus millones de miembros ponen vasos de agua cerca de la pantalla de televisión para ser bendecidos por control remoto durante las transmisiones. El jefe de la iglesia, Edir Macedo de Becerra, fue captado en un vídeo regocijándose por la cantidad de botín que estaba exprimiendo a los fieles, pero continúa sin desanimarse. En América Latina, ahora hay versiones católicas de la doctrina de que Dios te hará rico, especialmente si entregas efectivo. Los católicos han tenido que dejar entrar a manipuladores de serpientes, curanderos, y profetas para evitar que los protestantes pentecostales los dejen atrás, cuyas ardientes y coloridas prácticas son un éxito entre los latinos. En todo el mundo subdesarrollado, las iglesias carismáticas y orientadas al dinero son populares entre los millones de pobres que se han apiñado en las ciudades. La iglesia se convierte en familia para ellos. Otra práctica popular del tercer mundo es tratar a María como más o menos igual a Dios, y convertirla en un cuarto miembro de la Trinidad. La mente primitiva parece requerir diosas madres. El profesor Jenkins insiste en que hay un montón de cristianismo sobrio al sur del Ecuador, y tal vez lo haya. Sin embargo, las iglesias con un impulso real son del tipo exótico y, dada la fuerza de los números, concluye que en las próximas décadas, la vida religiosa característica de esas regiones bien puede convertirse en la norma cristiana. Añade que las iglesias dominantes en el futuro podrían tener mucho en común con los tiempos de la Edad Media o Europa moderna, lo que significa que el tono mental del cristianismo del tercer mundo está maduro para la quema de brujas, las guerras religiosas y el juicio por prueba. A los europeos que se sienten desanimados por esto, el profesor Jenkins pregunta: ¿quién dijo que los criterios europeos eran absolutamente válidos en todo momento y lugar? Las opiniones del norte sobre asuntos religiosos deberían ser cada vez menos importantes en tanto el cristianismo se vuelve marrón. Los cristianos blancos ya no tienen la confianza de marcharse a países extranjeros y decirles a los nativos qué es qué, pero a los nativos les complace exportar el cristianismo exaltado al hombre blanco. Mateo Asimolowo es un misionero nigeriano que vino a Inglaterra y fundó el Centro Cristiano Internacional Kingsway en Londres en 1992. Ahora puede albergar a 5,000 fieles en sus instalaciones principales, y tiene varias congregaciones satélite. Él dice que la iglesia anglicana debe morir con gracia y entregar sus edificios a grupos como el suyo. Según informes, hay 1.500 misioneros en Gran Bretaña de unos 50 países, muchos de ellos africanos. El país necesita reconvertirse, explica un ugandés. Los evangelistas del tercer mundo pueden estar aprendiendo de los musulmanes europeos, a quienes les gusta desfilar en las calles con carteles que dicen el Islam, nuestra religión hoy, tu religión mañana. El profesor Jenkins cree que el catolicismo del tercer mundo ya ha influido en la jerarquía de la iglesia en lo más alto. Piensa que la elección de un polaco como Juan Pablo II en 1978 fue una oferta de compromiso para los cardenales no blancos, quienes habrían estado muy malhumorados con otro papa de Europa Occidental. Política y conflicto. El cambio no blanco ha cambiado mucho la política que defienden las iglesias. En los años 60 y 70 se habló mucho de teología de la liberación, y sacerdotes como el colombiano Camilo Torres se convirtieron en guerrilleros. Ahora, los cristianos del tercer mundo están acudiendo en masa a las iglesias que se enriquecen rápidamente, cuyos ministros con trajes llamativos y anillos de diamantes son la prueba viviente de que la fe trae riqueza. La pobreza es para los tontos, y la salvación puede esperar. Al mismo tiempo, las especulaciones sobre la muerte de Dios y los coqueteos europeos con la negación absoluta de lo sobrenatural no son favorables para las congregaciones que esperan milagros. A los del tercer mundo tampoco les gustan el aborto, los homosexuales o las mujeres sacerdotes, y el cristianismo que promueve ese tipo de cosas solo se encuentra en países donde la fe está muriendo. Los cristianos blancos liberales que pensaban que sus hermanos tropicales serían aliados en la revolución han tenido un impacto desagradable. Es probable que las últimas acciones en la iglesia anglicana sean cada vez más típicas. En 1998, en Lambeth, Inglaterra, la conferencia de obispos anglicanos estaba lista para votar en una resolución pro-homosexual. Sin embargo, de los 736 obispos que asistieron, solo 316 eran estadounidenses, canadienses y europeos. África envió 224 y Asia envió 95, y estos hombres se unieron para aplastar la resolución. Está amaneciendo en los blancos que han creado un monstruo. El obispo John Spong de Newark, sin duda, habló por muchos cuando se quejó. Nunca esperé ver a la comunión anglicana, que se enorgullece del lugar de la razón en la fe, descender a este nivel de histeria pentecostal irracional. Las líneas de batalla están claramente dibujadas. Moses Tai, el arzobispo anglicano del sudeste asiático, que tiene su sede en Singapur, no asistirá a reuniones celebradas por obispos pro-homosexuales. A su vez, a su obispo pro-homosexual le prohibió visitar New Westminster, Canadá. Algunos sacerdotes conservadores anglicanos y canadienses incluso han viajado a Ruanda para convertirse en obispos por el arzobispo ruandés antihomosexual y antiaborto. Han regresado a América del Norte para llevar a la Iglesia Episcopal a sus fundamentos bíblicos y luchar contra la herejía manifiesta. Esto disgusta enormemente a los liberales. El obispo presidente de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, Frank Griswold, dice que los obispos no son misiles balísticos intercontinentales, fabricados en un continente y disparados a otro como un acto de agresión. Sin embargo, los feligreses comunes se han unido a los reaccionarios. Ahora hay unas 30 congregaciones episcopales en América del Norte que están técnicamente bajo la jurisdicción de la Archidiócesis de Ruanda. No hace falta decir que para los eclesiásticos liberales blancos que aman arrastrarse ante los no blancos, es desconcertante tener que enfrentarlos para complacer a los abortistas y los homosexuales. Los conservadores, por otro lado, ahora disfrutan del brillo moral de tener auténticas personas de color en su lado de las barricadas. El profesor Jenkins sospecha que es probable que los nuevos conversos pongan fin a la actitud complaciente e incluso de disculpa del cristianismo hacia los judíos. Los cristianos africanos y asiáticos no necesariamente comparten el reparo del norte sobre culpar a los judíos por la muerte de Jesús, o por creer que esta culpa debería caer sobre toda la raza. Este es el tipo de cosas que el profesor Jenkins quiere decir cuando escribe sobre el regreso al cristianismo medieval. Del mismo modo, en los países del tercer mundo, jerarcas cristianos tienen una condición política que no se ve en Europa desde el siglo XVI, y el profesor Jenkins predice la venida de teocracias militantes que serán simplemente tan duras como los regímenes de muras y ayatolas. En el peor de los casos, escribe, incluiría una ola de conflictos religiosos que recuerdan a la Edad Media, una nueva era de cruzadas cristianas y jihads musulmanes. Incluso sin gobiernos oficialmente cristianos, hay una lucha constante entre musulmanes y cristianos, con un feroz sangrado en Nigeria, Filipinas, Indonesia e incluso en Costa de Marfil, relativamente estable. Una vez que comienza la violencia sectaria, los asesinatos por venganza pueden continuar indefinidamente. Con el cristianismo del tercer mundo se halla en curso de colisión con el resurgimiento del Islam, el profesor Jenkins escribe, la pregunta fundamental aquí es si el Islam y el cristianismo pueden coexistir. Los activistas están haciendo campaña por los estados islámicos en Kirguistán, Uzbekistán y otras partes de la antigua Unión Soviética. El profesor Jenkins predice que habrá más gobiernos, islámicos y cristianos, que intenten acabar con las religiones minoritarias. Para muchos del tercer mundo, la revelación es su parte favorita de la Biblia. Se emocionan con la historia de Armagedón y esperan que Dios golpee a los no creyentes. Esto solo profundiza la división entre los europeos y los del tercer mundo. Los cristianos que leen la Biblia para inspirarse frente al martirio, y que aman los pasajes en los que Dios destruye a los paganos, apenas practican la misma religión que aquellos que buscan en las escrituras las razones para ordenar a los homosexuales. El profesor Jenkins reconoce que la tolerancia religiosa y la separación de la iglesia y el Estado son conceptos extraños en los trópicos. Señala que en el subcontinente indio, los musulmanes y los hindúes se han estado matando durante generaciones, y que a los hindúes les gusta quemar iglesias cristianas, especialmente en la provincia de Gujarat. Él dice que los problemas en la provincia mexicana de Chiapas son en gran parte un conflicto entre los pentecostales amerindios y los católicos mestizos más ricos. Durante la masacre a gran escala en Ruanda en 1994, tanto los Hutus como los Tutsis siguieron estrictamente del Antiguo Testamento e intentaron purgar la jerarquía eclesial de los enemigos tribales. La religión puede ser particularmente peligrosa cuando los límites de raza y fe coinciden, como lo hacen en Sudán, donde los musulmanes árabes, los cristianos negros y los animistas se han matado unos a otros por millones. El profesor Jenkins nunca escribe una sola palabra positiva sobre el cristianismo específicamente europeo, y se esfuerza por estar contento con la transformación demográfica de la iglesia. Sin embargo, incluso él comprende que existe la posibilidad de que el cristianismo se vea como, en efecto, una religión selvática. Lo que está sucediendo, por supuesto, es que el tercer mundo simplemente está adaptando el cristianismo a su propio estado mental. Para un visitante de Copenhague, el cristianismo de Kinshasa será tan extraño como todo lo demás. El profesor Jenkins escribe alegremente que entre el 35 y el 40% de los ugandeses son anglicanos, pero ¿qué demonios es un anglicano ugandés? Puede haber anglicanos estadounidenses conservadores que estén de acuerdo con los ruandeses sobre los homosexuales y el aborto, pero ¿qué pasa con la brujería y el culto a los antepasados? El profesor Jenkins predice que las prácticas del tercer mundo se convertirán en la norma cristiana. Si eso es cierto, alejará aún más a los europeos de la religión de la jungla o habrá un divorcio, con cristianos blancos y morenos denunciados entre sí como herejes. Nada, ni un vecindario, ni una escuela, ni una ciudad, ni un país, ni siquiera Dios Todopoderoso, permanecen igual una vez que cae en manos de los no blancos.